Radio Bocina El Semillero. Lanchano Tifalli. La voz de la Chontal. Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a una nueva transmisión de Radio Bocina El Semillero. Los acompañan, los saludan la locutora Eleuteria de la comunidad de San José Chiltepec y María Belén, su servidora. Estamos transmitiendo desde la Casa Tequiana y le cedo la palabra a mi compañera. Muy buenos días a todos, compañeras y compañeros. Se graba para transmitirse en las comunidades del pueblo Chontal. Este programa es elaborado por el equipo semillero, hombres y mujeres de diferentes pueblos, que impulsamos la creador de la radiocomunicación en la región Chontal. Vamos a una pausa y regresamos con una entrevista tequio jurídico. ¿Por qué el primer festival Mujer, Cultura y Defensa del Territorio? Porque las mujeres contamos igual que los hombres, porque tenemos los mismos derechos, porque las mujeres podemos participar y compartir nuestras ideas. Primer Festival Mujer, Cultura y Defensa del Territorio. Porque el pueblo chontal está orgulloso de su cultura, de sus semillas, comidas, tradiciones, bordados, música, bailes y obras de teatro. Porque es muy importante nuestra lengua chontal, porque nuestra cultura es diversa, amplia y viva. Primer Festival Mujer, Cultura y Defensa del Territorio. Porque defendemos nuestras tierras y territorio de megaproyectos y de otras amenazas. Primer Festival Mujer, Cultura y Defensa del Territorio. Regresamos a la transmisión de Radio Bocina en este primer Festival Chontal. Ahora nos encontramos con la coordinadora de Tequio Jurídico, a quien le realizaremos una entrevista. ¿Gustas presentarte? Hola, muy buenas tardes, ya creo. Gracias por esta invitación y bueno, aquí estamos para compartir con ustedes sus inquietudes en este primer festival. Muchas gracias. ¿Cuál es la importancia de realizar el primer Festival Chontal Mujer, Cultura y Defensa del Territorio? Marcaría como un primer elemento posicionar, yo creo, visibilizar al pueblo chontal en sí mismo como sujeto de pueblo originario, como sujeto organizado, con una apuesta política por la defensa de sus derechos colectivos, por la defensa de los derechos de las mujeres y por la defensa de los derechos de la defensa del territorio. Creo que también es importante seguirse fortaleciendo al interior del pueblo chontal como pueblos y comunidades chontales, pero a su vez también seguir diciéndole a los otros, a las otras, aquí estamos, somos pueblo originario chontal, estamos organizados, creemos en un proyecto de vida, queremos seguir caminando, queremos seguir construyendo, y eso es parte de la importancia que tiene hacer este festival hoy en esta Casa Tequiana. ¿Y podría mencionarnos quiénes nos acompañan en este festival, las comunidades y organizaciones que se encuentran aquí? Como comunidades chontales, hoy están participando en este festival Santa María Candelaria, Santa Lucía Mecaltepec, está San José Chiltepec, está Santa María Zapotitlán, está San Miguel Chongos, Guadalupe Victoria. Tenemos comunidades invitadas también, Santa María Tequisistlán, San Lorenzo Jilotepequillo, si no me equivoco, también está por acá acompañándonos, a nivel de comunidades de la Chontal. Pero también están otras organizaciones invitadas, amigos, amigas, participando en este festival. Quisiéramos saber el qué los motivó a realizar este festival. El proceso de defensa del territorio, yo creo, el proceso de defensa de organización regional, el proceso de defensa y compromiso por la vida misma, el proceso de participación de las mujeres chontales también en cada una de las comunidades, que ha sido un reto, y seguir visibilizando ese aporte de las compañeras hacia afuera y escucharlas hace un momento en el panel anterior hablar y preguntarnos hace unos meses o años atrás, cuando decían, es que no quiero hablar porque me da miedo, y hoy decir, necesito más tiempo para hablar. Eso yo creo que son de las apuestas que hoy nos traen a este espacio, a seguir compartiendo, a seguir dialogando, a seguir construyendo, a seguir buscando otras formas de fortalecer la organización regional y, por supuesto, las diferentes luchas y apuestas dentro de la Asamblea del Pueblo Chontal para la defensa de nuestro territorio. Y hablando de retos, y también ya para finalizar esa entrevista, quisiéramos saber los desafíos que han tenido para realizar este festival. Pues creo que siempre son varios, ¿no? Primer desafío, yo creo que decir, hacer un festival aquí en la ciudad de Oaxaca, mover a los compañeros y a las compañeras de la Chontal, ya se vuelve un desafío para cada una y cada uno. El proceso organizativo también, para que las compañeras puedan trasladarse, el diálogo y los acuerdos con autoridades locales, autoridades municipales, autoridades agrarias, las relaciones que tenemos como que generar también con las apuestas de aliados como fundaciones u otras organizaciones para hacerlo posible, pero que finalmente son desafíos que no nos dejan paralizadas y paralizados. Son desafíos que nos permitieron estar hoy aquí, que nos permitieron también generar acciones, respuestas y poder concretar este primer festival en la ciudad de Oaxaca. Y creo que otro desafío es también la convocatoria a otros y a otras, a quienes queremos decirles quién es el pueblo chontal. ¿Qué está haciendo el pueblo chontal? ¿Por qué es importante seguir hablando del pueblo chontal? ¿Por qué es importante organizarse como pueblo originario también, ¿no? ¿Y en qué contexto se está organizando? Y la importancia de las mujeres en ese proceso. Bueno, agradecemos su participación en esta radiobocina y quisiéramos saber si quiere dejar algún mensaje para las comunidades, para el equipo semillero que estamos aquí realizando estas actividades o en general. Primero, yo creo que felicitar al equipo semillero por ese gran aporte y trabajo que están haciendo, por el entusiasmo y la apuesta y el esfuerzo y lo que eso significa para cada una y cada uno, por la parte técnica al festival en sí mismo, y también a las comunidades chontales, a los invitados, invitadas, procesos que están aquí, que sigamos trabajando, construyendo. El camino se está andando, ¿no? Dicen por ahí que el camino se hace al andar. Sigamos haciendo camino, juntos y juntas. Sigamos tejiendo, sigamos dialogando, construyendo, y para seguir avanzando en lo que el sueño que querramos, como ayer nos decía también los compas y la compa de la Tosepan, que también están acompañándonos. Vamos a una pausa y volvemos. La Asamblea del Pueblo Chontal se reúne desde el 2016 para la defensa del territorio, para impulsar la participación de las mujeres y para fortalecer los pilares comunitarios como la fiesta, la asamblea y el tequio. Participan de forma activa 7 de 16 comunidades chontales: Santa Lucía, Candelaria, Santa María Zapotitlán, San José Chiltepec, San Miguel Chongos, Guadalupe Victoria y San Juan. La asamblea ha logrado frenar la concesión minera Zapotitlán 1. Asamblea de Pueblo Chontal para la defensa del territorio en Oaxaca. Estamos ahora con Jorge Zárate, mi compañero del equipo semillero de Santa Lucía, Mecaltepec, ¿qué productos hay en este Festival del Pueblo Chontal? Pues, gracias, compañera. Toda la mañana estuve recorriendo los puestos que participan acá en el festival. Vienen de diferentes pueblos, los pueblos chontales. San José Chiltepec, que trae tostadas de corozo. Santa María Candelaria, que trae aguacates, trae bordados, mezcal Tobalá, de la región. Santa Lucía Mecaltepec, que trae jarabes y bordados también. Guadalupe Victoria, que trae tostadas también de corozo y trae tomatitos. Bueno, yo quiero invitar a todos los presentes que están acá para que compren los productos que traemos de nuestra región, para así apoyar a la economía de nuestros pueblos chontales. La verdad, traen muchos productos que deberían de conocer, de probar, de... Pues eso es. Gracias. ¿Qué es lo que más te ha gustado de los productos que has visto? Pues lo que me ha gustado más son los bordados que traen, que son de diferentes tipos de bordados. Son muchos tipos de bordados que tardan mucho en hacerlos, pero que sí, que se ven muy, muy bien. Está escuchando Radio Bocina El Semillero, Lanchano Tifalli, la voz de la Chontal, desde la Casa Tequiana en el primer Festival Chontal. Ya regresamos con Radio Bocina y aprovechamos para anunciarles a todas las personitas que quieran venir y mandar saluditos. Ahora es cuando, compañeros, compañeras, ahora es cuando. Y continuamos con una entrevista ahora a una compañera que viene de la Tosepan, Rosalinda Heredia. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Rosalinda Heredia Hernández y vengo representando a la Unión de Cooperativas Tosepan, ubicada en la Sierra Nororiental del Estado de Puebla, específicamente en el municipio de Cuetzalan. Actualmente, contamos con más de 495 cooperativas locales e incidimos parte de la Sierra Nororiental de Puebla, pero también parte de Veracruz. Bueno, Tosepan es una cooperativa formada desde hace más de 40 años. Es una comunidad que se encuentra en Puebla, como ya lo había comentado. Bueno, queremos saber algunas cosas y ¿cuál es la forma de organización de la Tosepan? Pues son las asambleas. La vida que da la cooperativa Tosepan es la asamblea es la máxima autoridad, quien entre todos nos reunimos con mesas directivas de las diferentes comunidades de ambos estados donde incidimos, y bueno, dentro de esta asamblea tenemos a un presidente, a un secretario y a un tesorero. A su vez, de tener estos directivos comunitarios, tenemos un directivo regional que está conformado por nueve directivos de las nueve cooperativas que ahora tenemos, y que estas asambleas se hacen de forma mensual, pero los directivos se reúnen de forma semanal. Los días martes es reunión de directivos, de consejeros de las nueve cooperativas, Y dentro de estas cooperativas existen promotoras y promotores que también se reúnen los días jueves y es para coordinar pues los trabajos comunitarios, pero también los trabajos que den respuesta a las necesidades de cada cooperativa. ¿Cómo se relaciona el pueblo Masehual con el pueblo Chontal? Pues yo creo que la relación pues está como muy de cerca, porque las acciones que está tomando el pueblo Chontal con la defensa del territorio creo que nos une, coincidimos, porque nosotros como pueblo Masehual pues nos hemos resistido a los daños que nos quieren ocasionar estas empresas mineras, y pues bueno, estamos defendiendo nuestro territorio porque sabemos que para el pueblo Masehual el territorio es lo básico, ¿no? Porque vivimos del agua, vivimos de la tierra, vivimos de los cultivos, ¿no? Entonces, para nosotros los elementos importantes es el aire, la tierra y el fuego. Ayer presentaron el comité, el Códice Masehual, su plan de vida a 40 años. Lamentablemente el equipo semillero no pudo asistir, pero queremos saber cómo se puede sintetizar este plan de vida, cómo quieren vivir. Ah, pues queremos, la tarea más importante que nosotros consideramos para las próximas generaciones es que todo lo que hemos plasmado en el Códice Masehual es un gran sueño para los próximos 40 años, y que en este sueño lo que hemos plasmado pues es la forma de cómo nos organizamos, la identidad, ¿no?, que nos distingue como Masehualme, como pueblo Masehual, que consiste en conservar la vestimenta, la lengua, las formas de producir, cómo cuidamos nuestra madre tierra, desde nuestra cosmovisión Masehual, y que tiene que ver con nuestros ríos, con nuestros arroyos, manantiales, y que bueno, al final, pues esta tarea, este sueño, les estamos dejando a las próximas generaciones. Lo que queremos es que no se olvide, lo que queremos es que se pueda conservar y quizá rescatar alguna de estas prácticas. Bueno, muchas gracias. Nosotros elegimos a entrevistar a la Tosepan, pues para que nos compartiera un poquito de su experiencia, que nos compartiera acerca de sus procesos en Puebla, ¿no? En sus comunidades. Y también lo quisimos proyectar aquí precisamente en Radio Bocina, para que por si esta transmisión llega a oídos de otras personas, que sepan que nosotros como Asamblea de Pueblo Chontal, nosotros como pueblos chontales, queremos unir fuerzas, queremos aprender también de otras organizaciones. Y muchas gracias por permitirnos y por estar aquí en nuestra radio bocina. No, pues muchas gracias al público, pero especialmente a los compañeros quienes hicieron pues el esfuerzo, y pues yo creo que todo el tiempo, ¿no?, para que este evento fuera posible, y también por el espacio que nos dieron como Unión de Cooperativas Tosepan. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ahora nos vamos a otra pausa y volvemos. ¿Qué es el Comité Regional de Mujeres Chontales? Es un grupo de mujeres organizadas, nombradas por sus asambleas para el ejercicio de sus derechos. ¿Quiénes conforman este comité? Lo integran 8 mujeres chontales de Santa María Zapotitlán, Santa María Candelaria, San José Chiltepec y Santa Lucía Mecaltepec. 2 de ellas integran la Comisión de Seguimiento de la Asamblea del Pueblo Chontal para la Defensa de Nuestro Territorio. ¿Cuál es el propósito de este comité? Para participar en la toma de decisiones y para impulsar la participación de las mujeres en sus comunidades. Comité Regional de Mujeres Chontales. Bueno, ya volvemos en Radio Bocina, El Semillero. Les queremos, que aquí nos llegaron unos saludos. Saludos a Areli Cosmes, que nos visita desde Capulalpan de Méndez, Oaxaca. Muchos saludos, compañera. Tenemos ahora a corresponsalía de la compañera Magda, que es parte del equipo Semillero, que nos platicará sobre la agenda cultural. En el festival participan comunidades chontales de la Sierra Sur en Oaxaca. Estas comunidades son Santa Lucía Mecaltepec, Santa María Candelaria, San José Chiltepec y Santa María Zapotitlán, Guadalupe Victoria. Todas estas comunidades compartirán un acto cultural al inicio del festival, y Tequio Jurídico presentó la obra de teatro Fanecaxini. Luego las compañeras de Santa Lucía Mecaltepec hicieron una representación de cambio de vara de las nuevas autoridades. Más tarde tendremos otras obras de teatro, bailes, poesías, músicas y canciones de la región chontal. Bueno, muchas gracias, compañera, por el informe que nos acabas de mencionar aquí, y pues esperemos las siguientes presentaciones de los que hacen falta. Y también unas felicitaciones ahí para el equipo de Tequio Jurídico, muy buena presentación, Fanny Cazzini, y igual les mandamos un cordial saludo de parte del equipo Semillero. Volvemos después de una pausa. Alma libre. Es muy libre. Con el mar, pa' que oponerme a fluir del cauce universal. Hey, va. Les hablamos desde Hualacashi para defender nuestro territorio y nuestra lengua chontal. Tómese un vaso de agua, hermano. Regresamos, Radio Bocina, El Semillero. Les seguimos recordando que si quieren pasar a mandar saludos, ya estamos finalizando nuestra Radio Bocina. Aprovechen, una invitación abierta a todo público. Ahora nos encontramos con todo el equipo Semillero. Lo integramos hasta la fecha siete personas de diferentes comunidades. Y queremos rescatar que este equipo ha hecho mucho esfuerzo, ha puesto mucha dedicación, mucho empeño, han recibido las capacitaciones con mucho entusiasmo, y también queremos darles una bienvenida aquí a los nuevos integrantes, porque como bien lo comentaba, que el equipo se ha estado moviendo. También queremos mandarles un saludo desde el Festival Chontal a los compañeros, a Doña Beni, Eduardo, a Manu, Esther, a Luzma, que son los que iniciamos esta radio comunitaria, este proceso de radio. Y ahorita nos encontramos con el nuevo equipo, con los nuevos integrantes. Está el compañero Albino, el compañero Jorge, La compañera Elvia, Magda, Eleuteria, que son los nuevos integrantes del equipo semillero y que desde que entraron le han puesto mucho, mucho empeño. Y ahora pasaremos a otra entrevista que es en relación a este equipo. ¿En qué actividades has participado y qué has aprendido? Buenas tardes, mi nombre es Rolando Eleuterio Calderón. Soy indígena chontal de la comunidad de Santa María Candelaria del municipio y distrito de San Carlos y Eutepec. Formo parte del equipo semillero que mi comunidad pues me ha nombrado. Bueno, de lo que he conocido, ¿no? En el mes de julio, mi asamblea de la comunidad me nombra para estar en el equipo semillero. El 27 de octubre hicimos un intercambio, tuvimos la oportunidad de hacer un intercambio con la radio Unitierra y la radio Padiushi de Capulalpan de Méndez, y prácticamente pues fuimos a ver cómo trabajan, cómo es una radio comunitaria, cuáles son los beneficios y los perjuicios. En marzo de este año, 3 de marzo, tuvimos la oportunidad de visitar a la radio Totsepan en la Sierra Nororiental de Puebla y la radio Xinaca en San Miguel, Sinacapan. Tuvimos la oportunidad de ir a conocer esas radios y su forma de organización. En el año pasado tuvimos la primera capacitación para encender la radio comunitaria. En este año, en julio, 26, 27 y 28 de julio, tuvimos la primera capacitación que fue realizada en Santa María Zapotitlán, y la segunda capacitación que se realizó el día 12, 13 y 14 de este mes en las instalaciones de Ocampo en Oaxaca de Juárez. Y prácticamente de lo que hemos aprendido en esas radios comunitarias, de qué ha servido una radio comunitaria en las comunidades, y prácticamente pues de todo lo que se ha aprendido, pues de que esas radios pues de igual forma como una herramienta para la defensa de los territorios, en cuestión de organización, en cuestión de salvar la cultura, la lengua, la vestimenta y de los productos que prácticamente en la Chontal como que lo estamos viendo un poquito en peligro. También es para que la gente esté informada de los peligros que se acercan en nuestras comunidades, en nuestras regiones, de todos los proyectos y megaproyectos que están implementados y que a veces no conocemos. Ese es todo lo que puedo participar. Albino, ¿cómo has intervenido el equipo semillero de este festival Chontal? Pues buenas tardes a todos. Soy Albino Zárate, vengo de la comunidad de San José Chiltepec. Y pues mi asamblea de mi pueblo me nombraron como integrante del equipo semillero. Y pues hemos venido acá pues a ver cómo es que aprender un poco más cómo es el proceso del trabajo de la radio comunitaria. Aquí pues hemos recibido un poco de capacitación en los días pasados. Aquí los compañeros presentes nos han dado la capacitación. Y pues ya aprendimos un poco sobre la instalación y todo eso, cómo mantener, llevar un proceso para poder instalarnos y dar así el sonido. Y pues ahora en esta mañana nos tocó instalar aquí el equipo que ya está presente, cómo poder instalar todo para que se lleve el proceso del evento. Y ahora pues nos, lo que nos toca informar, lo que intervinimos, de que llevamos el control de todas las participaciones que van a dar, los puntos bailables, y ya eso pues nos toca, como estando en el aparato de sonido, pues eso nos toca llevar ese control. Por eso es que nosotros intervenimos en este evento que está programado para este día, y pues hay que pasarla bien, ya que este es el primer evento del taller de mujeres chontales, y pues esperemos disfrutarlo a todos y a todas. Gracias. Muchas gracias, Rolando y Albino, para su participación. Vamos a una pausa. El equipo semillero. Es un grupo de 8 personas nombradas por sus asambleas comunitarias en la Sierra Chontal de Oaxaca para impulsar la radio comunitaria. Sus integrantes informan y realizan coberturas de eventos para visibilizar la participación de las mujeres y promover la defensa del territorio. Además, fortalecen la comunicación en beneficio de las comunidades de la región. El equipo semillero. Bueno, este fue nuestro equipo completo. Aquí participamos a nosotras dos como locutoras, Eleuteria y yo, Belén, y conocieron también a nuestros integrantes que en este momento están con otras actividades. Ahí los compañeros están la música, en el audio, checando las bocinas, micrófonos, y los otros compañeros que están levantando entrevistas, están viendo qué es lo que hay en el festival para reportarnos. Y también queremos mencionar que las cápsulas que se han estado pasando durante Radio Bocina, y también algunas que se pasaron al inicio de este festival, son producto de esta última capacitación que tuvimos desde 12, 13 y 14 de este mes. Hemos tenido una capacitación intensa, pero con muchos logros, y estamos muy contentos, muy felices de poder tener este material, un material que se suma a la radio comunitaria, al equipo semillero. Y también queremos mandar un saludo a Gretel, a Héctor, a Joaco, Javo, también está Rosy, está Pablo, que son nuestros capacitadores. El primer día igual nos acompañó Clara, y igualmente un saludo a Tequio Jurídico, que nos ha estado apoyando, a las compañeras y compañeros que nos apoyaron en las traducciones para frases en chontal, a nuestras autoridades que nos han apoyado para que nosotras y nosotros podamos estar aquí hoy, y al apoyarnos también para trasladarnos y estar en nuestras capacitaciones, que esta es una más de tantas que vienen. Entonces también ya nos despedimos, ya no dejaron más saluditos, ni modo, nos despedimos su compañera Belén Sánchez y Eleuteria Morelos. Sigan con el Festival Chontal. De continuación se presentará el panel de derechos agrarios. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Mi nombre es Eleuteria Morelos Martínez. Un saludo para todos que se encuentran aquí en el Festival Chontal. Sigan disfrutando de este primer Festival Chontal. Nosotros también formaremos parte de la diversión. Nosotros también ya nos integraremos a otras actividades ahí con los compañeros. Ya se terminó Radio Bocina. Nos escuchamos en la siguiente transmisión de Radio Bocina, El Semillero, la voz de la Chontal. Lenapa. Gracias por escuchar Radio Bocina, El Semillero, la voz de la Chontal.